Sección 23 de El Periquillo Sarniento, tomos 1 y 2. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Periquillo Sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo 2, capítulo 5. Parte 1. En el que nuestro autor refiere su prisión, el buen encuentro de un amigo que tuvo en ella y la historia de éste. Después de muchos debates que tuvimos sobre la materia antecedente, le dije a Januario: «Últimamente, hermano, yo te acompañaré a cuanto tú quieras, como no sea a robar, porque a la verdad no me estira ese oficio, y antes quisiera quitarte de la cabeza tal tontera». Januario me agradeció mi cariño, pero me dijo que si yo no quería acompañarlo, que me quedara, pero que le guardara el secreto, porque él estaba resuelto a salir de miserias aquella noche, topara en lo que topara. Que si la cosa se hacía sin escándalo, según tenían pensado él y el pipilo, a otro día me traería un capote mejor que el que me había jugado y no tendríamos necesidades. Yo le prometí guardarle el más riguroso silencio, dándole las gracias por su oferta y repitiéndole mis consejos con mis súplicas, pero nada bastó a detenerlo. Al irse me abrazó y me puso al cuello un rosario, diciéndome: «Por si tal vez, por un accidente, no nos viéremos, ponte este rosarito para que te acuerdes de mí». Con esto se marchó y yo me quedé llorando, porque lo quería a pesar de conocer que era un pícaro. No sé qué tiene la comunicación contraída y mantenida desde muchachos que engendra un cariño de hermanos. Fue, es mi amigo, y yo pasé tristísimo lo restante de la tarde sintiendo su abandono y temiendo una funesta desgracia. A las 9 de la noche no cabía yo en mí extrañando al compañero, y al modo de los enamorados me salí a rondarlo por aquella calle donde me dijo que vivía la viuda. Embutido en una puerta y oculto a la merced del poco alumbrado de la calle, observé que, como a las 10:30 llegaron a la casa destinada al robo dos bultos, que al momento conocí eran Januario y el Pipilo. Abrieron con mucho silencio, emparejaron la puerta y yo me fui con disimulo a encender un cigarro en la vela del farol del sereno que estaba sentado en la esquina. Luego que llegué, los saludé con mucha cortesía. Él me correspondió con la misma. Le di cigarro, encendí el mío, y apenas empezaba yo a enredar conversación con él, esperando el resultado de mi amigo, cuando oímos abrir un balcón y dar unos gritos terribles a una muchacha que sin duda fue la criada de la viuda. «Señor Sereno, señor guardaladrones, corra usted por Dios que nos matan». Así gritaba la muchacha, pero muy seguido y muy recio. El guarda luego se levantó, chifló lo mejor que pudo y echó unas cuantas bendiciones con su farol en medio de las bocacalles para llamar a sus compañeros y me dijo: «Amigo, deme usted auxilio, tome mi farol y vamos». Cogí el farol y él se terció su capotito y enarboló su chuzo. Pero mientras hizo estas diligencias se escaparon los ladrones. El Pípilo, a quien conocí por su sombrero blanco, pasó casi junto a mí, y por más que corrió el sereno y yo, que también hice que corría, fue incapaz darles alcance, porque le nacieron alas en los pies. No le valió al sereno gritar: «¡Atájenlo! ¡Atájenlo!», pues aquellas calles son poco acompañadas de noche y no había muchos atajadores. Pero es que el Pípilo se escapó, y con menos susto Januario, que tomó por la otra bocacalle, por donde no hubo sereno ni quien lo molestara para nada. Entretanto, llegaron otros dos guardas, y casi tras ellos una patrulla. La muchacha todavía no cesaba de dar gritos en el balcón pidiendo un padre, asegurando que habían matado a su ama. A sus voces acudimos todos y entramos en la casa. Lo primero que encontramos fue a la dicha muchacha llorando en el corredor, diciéndonos: «¡Ay, señores! ¡Un padre y un médico, que ya mataron a mi ama, esos indignos!». El sargento de la patrulla, con dos soldados, los serenos y yo, que no dejaba el farol de la mano, entramos a la recámara donde estaba la señora tirada en su cama, la cual estaba llena de sangre, y ella sin dar muestras de vida. La vista horrorosa de aquel espectáculo sorprendió a todos, y a mí me llenó de susto y de lástima. De susto por el riesgo que corría Januario si lo llegaban a descubrir, y de lástima considerando la injusticia con que habían sacrificado a aquella víctima inocente a su codicia. A poco rato llegaron casi juntos el médico y el confesor, a quienes fue a llamar un soldado por orden del sargento, luego que éste desde la calle oyó los gritos de la muchacha. En cuanto llegaron, se acercó el sacerdote a la cama, y viendo que, ni por moverla ni por hablarla se movía, la absolvió bajo de condición y se retiró a un lado. Entonces se acercó el médico, y como más práctico, advirtió que estaba privada, y que aquella sangre era un achaque mujeril. Salímonos a la sala, ya consolados de que no era la desgracia que se pensaba, mientras entre el médico y la moza curaron caseramente a la enferma. Concluida esta diligencia y vuelta en sí del desmayo, llamó el sargento a la criada para que viera lo que faltaba en la casa. Ella la registró toda y dijo que no faltaba más que el cubierto con que estaba cenando su ama y el hilito de perlas que tenía en el cuello. Porque luego que uno de los ladrones cargó con ella para la cama, el otro se embolsó el cubierto y sin ser bastante o sin advertir a detener a la que daba esta razón, salió al balcón y comenzó a gritar al sereno, a cuyos gritos no hicieron los ladrones más que salirse a la calle corriendo. Yo estaba con el farol en la mano, desembozado el zarape y con aquella serenidad que infunde la inocencia. Pero la malvada moza, mientras estaba dando esta razón, no me quitaba un instante la vista repasándome de arriba a abajo. Yo lo advertí, pero no se me daba nada, atribuyéndolo a que no le parecía muy malote. Preguntóle el sargento si conocía a alguno de los ladrones, y ella respondió: «Sí, señor, conozco a uno que se llama señor Januario, y le dicen por mal nombre Juan Largo, y no sale de este truquito de aquí a la vuelta, y este señor lo ha de conocer mejor que yo». A ese tiempo me señaló, y yo me quedé mortal, como suelen decir. El sargento advirtió mi turbación y me dijo: «Sí, amigo, la muchacha tiene razón, sin duda. Usted se ha inmutado demasiado, y la misma culpa lo está acusando. ¿Usted será quizá el sereno de esta calle?» «No, señor», le dije yo. «Antes, cuando la señora salió al balcón a gritar, estaba yo chupando un cigarro con el sereno, y nosotros fuimos los primeros que venimos a dar auxilio. Que lo diga el señor». Entonces, el sereno confirmó mi verdad. Pero el sargento, en vez de convencerse, prosiguió: «Sí, sí, tan buena maula será usted como el sereno. ¿Serenos? Ahorcados los vea yo a todos por alcahuetes de los ladrones. Si estos no tuvieran las espaldas seguras con ustedes, si ustedes no se emborracharan o se durmieran o se alejaran de sus puestos, era imposible que hubiera tantos robos». El sereno se apuraba y juraba atestiguando conmigo que no estaba retirado ni durmiendo. Pero el sargento no le hizo caso, sino que preguntó a la muchacha: «¿Y tú, hija, en qué te fundas para asegurar que éste conoce al ladrón?» «¡Ay, señor!», dijo la muchacha, «¡en mucho, en mucho! Mire su merced, ese zarape que tiene el señor es el mismo del señor Juan Largo, que yo lo conozco bien, como que cuando salía a la tienda o a la plaza no más, me andaba atajando, por señas, que ese rosario que tiene el señor es mío, que ayer me agarró ese pícaro del desgote de la camisa y del rosario, y me quería meter en un zaguán. Y yo estiré y me zafé, y hasta se rompió la camisa. Mire su merced. Y mi rosario se le quedó en la mano, y se reventó. Por señas que ha de estar añidido, y le han de faltar cuentas. Y ese es el cordón nuevecito. Es de cuatro, y de seda rosada y verde. Y en esa bolsita que tiene ha de tener dos estampitas, una de mi amo señor San Andrés Avelino y otra de Santa Rosalía». Frío me quedé yo con tanta seña de la maldita moza, considerando que nada podía ser mentira, como que el rosario había venido por mano de Januario y ya él me había contado la afición que le tenía. El sargento me lo hizo quitar. Descosió la bolsita, y dicho y hecho. Al pie de la letra estaba todo conforme había declarado la muchacha. No fue menester más averiguación. Al instante me trincaron codo con codo con un portafusil, sin valer mis juramentos ni alegatos, pues a todos ellos contestó el sargento: «Bien, mañana se sabrá cómo está eso». Con esto me bajaron la escalera, y la moza bajó también a cerrar la puerta. Y viendo que no podía meter la llave, advirtió que el embarazo era la ganzúa que habían dejado en la chapa. La quitó y se la entregó al sargento. Cerró su puerta y a mí me llevaron al vivac principal. Luego que me entregaron a aquella guardia, preguntaron sus soldados a mis conductores que por qué me llevaban. Y ellos respondieron que por cuchara, esto es, por ladrón. Los preguntones me echaron mil tales, y como se alegraron de que hubiera yo caído, a modo que fueran ellos muy hombres de bien, escribieron no sé qué cosa y se marcharon. Pero al despedirse, dijo el sargento a su compañero: «Tenga usted cuidado con ese, que es reo de consecuencia». No bien oyó el sargento de la guardia tal recomendación cuando me mandó poner en el cepo de las dos patas. La patrulla se fue. Los soldados se volvieron a encoger en su tarima. El centinela se quedó dando el «¿quién vive?» a cuantos pasaban. Y yo me quedé batallando con el dolor del cepo, el molimiento del envigado, a una multitud de chinches y pulgas que me cercaron, y lo peor de todo, un confuso tropel de pensamientos tristes que me acometieron de repente. Ya se deja entender qué noche pasaría yo. No pude pegar los ojos en toda ella, considerando el terrible y vergonzoso estado a que me veía reducido sin comerla ni beberla, solo por haber conservado la amistad de un pícaro. Amaneció por fin. Se tocó la diana. Se levantaron los soldados echando votos, como acostumbran, y cuando llegó la hora de dar el parte, lo despacharon al mayor de plaza, y a mí, amarrado como un cohete, entre los soldados para la cárcel de corte. Luego que entré del boquete al patio, tocaron una campana, que según me dijeron después, era diligencia que se hacía con todos los presos para que el alcalde y los guardianes de arriba estuviesen sobre aviso de que había preso nuevo. En efecto, a poco rato, oí que comenzó uno a gritar: ese nuevo para arriba!». Advirtiéronme los compañeros que a mí me llamaban, y el presidente, que era un hombretón gordo, con un chirrión amarrado en la cintura, me llevó arriba y me metió en una sala larga, donde en una mesita estaba el alcaide, quien me preguntó cómo me llamaba, de dónde era y quién me había traído preso. Yo, por no manchar mi generación, dije que me llamaba Sancho Pérez, que era natural de Ixtlahuaca y que me habían traído unos soldados del principal. Apuntaron todo esto en el libro y me despacharon. Luego que bajé, me cobró el presidente 2.5 y no sé cuánto de patente. Yo, que ignoraba aquel idioma, le dije que no quería asentarme en ninguna cofradía en aquella casa, y así que no necesitaba de patente. El comitre maldito, que pensó que me burlaba de él, me dio un bofetón que me hizo escupir sangre, diciéndome «sotal», y me lo encajó. «Nadie se mofa de mí, ni los hombres, con timas un mocoso. La patente se le pide, y si no quieres pagarla, harás la limpieza. ¡So cucharero!». Diciendo esto se fue y me dejó, pero me dejó en un mar de aflicciones. Había en aquel patio 1.000.000 de presos, unos blancos, otros prietos, unos medio vestidos, otros decentes, unos empelotados, otros enredados en sus pichas, pero todos pálidos, y pintada su tristeza y su desesperación en los macilentos colores de sus caras. Sin embargo, parece que nada se les daba de aquella vida, porque unos jugaban albures, otros saltaban con los grillos, otros cantaban, otros tejían medias y puntos, otros platicaban, y cada cual procuraba divertirse. Menos unos cuantos más fisgones que se rodearon de mí a indagar cuál era el motivo de mi prisión. Yo les contesté ingenuamente, y así que me oyeron se separaron riendo, y en un momento ya me conocían entre todos por cuchara. Nadie me consolaba, y todo el interés que manifestaron por saber la causa de mi arresto fue una simple curiosidad. Pero para que se vea que en el peor lugar del mundo hay hombres buenos, atended. Entre los que escucharon el examen que me hacían los presos fisgones, estaba un hombre como de 40 años, blanco y no de mala presencia, vestido con solo su camisa, unos calzones de pana azul, una manga morada, botas de campo o campaneras, como llamamos, zapatos abotinados y sombrero blanco tendido. Este, luego que me dejaron solo, se acercó a mí y con una afabilidad nueva en aquellos lugares me dijo: «Amiguito, ¿Gusta usted de un cigarro? Y me lo dio asentándose junto a mí. Yo lo tomé agradeciéndole su comedimiento, y él me instó para que fuera a su calabozo a almorzar de lo que tenía. Torné a manifestarle mi gratitud y me fui con él. Luego que llegamos a su departamento, descolgó un tompeate que tenía en la pared. Sacó un trusco de queso y una torta de pan y lo puso en mis manos, diciéndome: «La posada no puede ser peor, ni hay cosa mejor que ofrecerle a usted. Pero, ¿qué hemos de hacer? Comamos esto poco que Dios nos da, estimando usted mi afecto y no el agasajo, porque este es bastante corto y grosero». Yo me admiraba de escuchar unos comedimientos semejantes a un hombre al parecer tan ordinario, y entre asombrado y enternecido le dije: «Le doy a usted infinitas gracias, señor, no tanto por el agasajo que me hace, cuanto por el interés que manifiesta mi desgraciada suerte. A la verdad que estoy atónito y no acabo de persuadirme cómo puede hallarse un hombre de bien, como usted debe ser, en estos horrorosos lugares, depósitos de la iniquidad y la malicia». El buen amigo me contestó: «Es cierto que las cárceles son destinadas para asegurar en ellas a los pícaros y delincuentes, pero algunas veces otros más pícaros y más poderosos se valen de ellas para oprimir a los inocentes, imputándoles delitos que no han cometido. Y regularmente lo consiguen a costa de sus cábalas y artificios, engañando la integridad de los jueces más vigilantes. Pero, según el dictamen de usted, sin duda yo me he engañado en el mío». «Pues, ¿cuál es el de usted?», le dije. «El mío», me contestó, «es el que acabo de decir. Esto es, que aunque el Instituto de las Cárceles sea asegurar delincuentes, la malicia de los hombres sabe torcer este fin y hacer que sirvan para privar de su libertad a los hombres de bien en muchos casos, de lo que tenemos abundancia de ejemplares que nos eximen de más pruebas. Conforme a este, mi parecer, y no sé por qué particular simpatía, me compadeció usted luego que vi el maltratamiento que le hizo el presidente, y formé idea de que era usted un hombre de bien, y que tal vez lo había sepultado en esta mazmorra algún enemigo poderoso como a mí. Mas ya usted me ha hecho variar de pensamiento, pues cree que en las cárceles no puede haber sino reos criminales. Y así me persuado que usted, como joven sin experiencia, habrá delinquido, más por miseria humana que por malicia. Pero cuando así sea, hijo mío, no crea usted que me escandalizo, ni menos que lo dejo de amar y de compadecer. Porque en el hombre se debe aborrecer el vicio, pero nunca la persona. Por tanto, pídale usted licencia al presidente para venirse a este calabozo, y si le tiene miedo, yo se la pediré y pondrá usted su cama, cuando se la traigan, junto a la mía. Así, para servirse de mí en lo poco que sea útil, como para que se libre de las mofas de los demás presos, que, como gente muy vulgar, sin principios ni educación alguna, se entretienen siempre burlándose con los pobres nuevos que vienen a ser inquilinos de estas cuadras». Yo le retorné mis agradecimientos, añadiendo: «No puedo menos que considerar en usted un hombre muy sensible y muy de bien, o más propiamente, un genio bienhechor que se digna dedicarse a ser mi ángel tutelar en el desamparo en que me hallo». Y me he avergonzado de haberme explicado con tanta necedad que pude persuadir a usted que creía que cuantos están en las cárceles son pícaros, pues ciertamente, cuando usted no fuera una de las excepciones de esta regla, yo mismo soy la prueba contraria al mal juicio que había formado de las cárceles. Fin de la sección 23.